siempre quise saber lo que había dentro de una mujer, los secretos que en ella se esconden, en su cabeza, en su corazón, que cuando cantan una canción lo saben hacer mejor que nadie. Que no, no.